¿Sabe algo usted, compadre, el robo del siglo? Ha dado usted con la persona indicada. Resulta que se han llevado a todos los malditos ahí adentro. Y no ha quedado nadie. Solamente don Roberto Ruiz cuidando el jueguito. Robaron la cosiaca de los infiernos y se robaron al técnico Ayala. Le robaron al diablo los cuernos con tanto ladrón, nadie ya se escapa. Se robaron a Carlos García, a Dominga, también a Nerón. El diablo dice sería Charlie, que tiene fama de ser ladrón. Que se robaron a la Nicolasa cuando no estaba el Kipi maldito. Sería Osvaldo, sería Juan Carlos, este sí es el robo del siglo. El diablo dice no se me escapa si yo lo agarro al que me robó. Hombre, lo tiro a la pa y la mocha para que deje de ser ladrón. El diablo dice no se me escapa si yo lo agarro al que me robó. Te lo tiro a la pa y la mocha para que deje de ser ladrón. Ay, ay. Y no ha quedado nadie de todo eso. Solamente Lucifer bailando un paseíto. Imagino la bronca que debe tener ese Lucifer. Es un maldito. Alibaba y los 40 ladrones los tiene preso don Lucifer, porque sospechan que solo ellos ese gran robo pudieron hacer. Y se robaron también a Santizo, en los infiernos no hay nadie ya. Que se robaron también a Menduiña, por eso el diablo muy triste está. Este es el robo del siglo, echar a fama no hay que dudar. Hombre, qué ladrón tan fino que en el infierno pudo robar. El diablo dice no se me escapa si yo lo agarro al que me robó. Hombre, lo tiro a la pa y la mocha para que deje de ser ladrón. El diablo dice no se me escapa si yo lo agarro al que me robó. Hombre, lo tiro a la pa y la mocha para que deje de ser ladrón. El diablo dice no se me escapa si yo lo agarro al que me robó. Hombre, lo tiro a la pa y la mocha para que deje de ser ladrón. El diablo dice no se me escapa si yo lo agarro.